ya estamos aquí. Bertuccio, Bertuccio, mi fiel sirviente. ¿Y bien? Esta es la casa de la que me hablabas. La que esconde ese terrible secreto, ¿verdad? Sí, señor. Es justamente esta. ¿Por qué está tan interesado en esta casa maldita? Porque es justamente esa maldición de la que tú hablas la que me interesa. Ven, vamos. Mientras la recorremos, cuenta la historia. Cuenta ese terrible secreto. Sí, señor. Conocí al señor de Villefort el día en que fui a pedirle justicia por mi hermano asesinado por unos bandidos. Se negó a iniciar investigación alguna, aduciendo que mi hermano merecía su suerte. Fue inútil tratar de convencerlo de los valores de mi hermano. Le juré en la cara que iba a matarlo. Asustado de que yo cumpliera, huyó y se instaló en esta casa. Yo lo seguí y llegué a saber de los movimientos de la casa. A veces venía una mujer embarazada. Una noche, finalmente lo crucé en el jardín. Él estaba enterrando un cofre. Yo salí de la oscuridad y le clavé un cuchillo. Levanté el cofre y me di a la fuga. En mi huida, creí escuchar gemidos. Abrí el cofre y me di con una gran sorpresa. Adentro había un recién nacido. Me alegré muchísimo. Dios me hacía salvar una vida a cambio de la que había quitado. Mi hermana se encargó de cuidar al niño. Lo llamamos Benedetto. ¿Y qué pasó después? Benedetto tomó el mal camino, señor. Se hizo incorregible y un día huyó con un grupo de asaltantes. No volvimos a saber de él. En esta casa empezó todo. Y esta historia duplica su valor, Bertuccio. Qué bueno ha sido encontrarte. Ahora déjame solo. Quiero recorrerla un poco y pensar. Sí, mi plan va cobrando forma.